Las personas integrantes de los grupos de riesgo deberán vacunarse anualmente contra la gripe. Quienes tienen prepagas deben consultar en cada empresa en particular. En general son gratuitas para los socios que se encuentran entre el grupo de riesgo. Debe consignarse esta especificidad en la receta y de un porcentaje si alguien está fuera de ese grupo. Reiteramos que pertenecen al grupo de riesgo y deben vacunarse de manera preventiva las mujeres embarazadas, cualquiera sea el tiempo de gestación, los adultos mayores de 65 años, los trabajadores de la salud, mujeres con bebés menores de 6 meses que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo y niños entre 6 y 24 meses inclusive. También a niños y adultos entre 2 y 64 años que sufran enfermedades crónicas, esto es respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida, inmunodeprimidos, oncológicos, etc. Esta entrevista que va a continuar es de alto interés para casi todos, porque casi todos somos usuarios y consumidores. Digo esto porque acaba de producirse una charla-debate en esta ciudad de Buenos Aires y una de las principales invitadas ha sido la doctora Mariana Grosso, que es la jefa de usuarios, obras y servicios públicos de esta Defensoría. El tema central, exactamente lo que dije al principio, los derechos de usuarios y consumidores y cómo defenderlos y protegerlos mejor. Mariana, un gusto que estés acá y escuchamos con mucha atención todo lo que nos quieras sintetizar, detallar, precisar, que volcaste en esa charla debate y cosas que seguramente fueron apareciendo en el transcurso del debate, ¿no? Sí, ¿qué tal, Omar? Sí, efectivamente la institución fue invitada a una charla debate organizada por la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y se invitó a tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La realidad es que fue una muy rica experiencia a través de las cuales cada uno de los representantes de las distintas defensorías fuimos exponiendo las problemáticas que cotidianamente nos acercan los usuarios y consumidores. Pero hubo un punto en el que se coincidió en las tres defensorías y hubo un diagnóstico que se hizo, ¿no? Ajá. Que es que los usuarios y consumidores no conocen sus derechos. Realmente nosotros, o mejor dicho, un usuario, nosotros como usuarios o consumidores o como representantes de la institución, tenemos esa tarea de difundir cuáles son los derechos que tienen los usuarios y consumidores, porque mal está suponer que alguien puede ejercer un derecho sin conocerlo. Claro. Entonces, lo que el diagnóstico que todas las defensorías dimos es que la realidad es que la gente no conoce sus derechos, dónde reclamar, cómo reclamar, los plazos para poder presentar un reclamo, y es una tarea que nosotros tenemos que llevar adelante como institución, y todas las defensorías nos pusimos de acuerdo en eso. Y por otro lado, nosotros hemos visto las distintas problemáticas que surgen, que tienen, digamos, un punto en común, que son los servicios públicos, ¿no? Porque no solamente, digamos, el usuario y consumidor como parte del proceso de intercambio con una empresa privada, y el usuario, sino en aquellas que son empresas que tienen la concesión de un servicio público. Y por otro lado también se planteaba desde la provincia de Buenos Aires cuál es la problemática cuando es la empresa, es del Estado. Han contado experiencia con Aguas de Buenos Aires, cómo tiene la Defensoría que realizar el control con una empresa que resulta ser de capital estatal, y acá nosotros en la Defensoría del Pueblo lo vemos con el caso de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima, que también es estatal. ¿Cuál es el rol que juegan las defensorías cuando los servicios están en manos del Estado y a su vez el control también, o el órgano de control también es del Estado, ¿no? Es un interesante desafío. Sí, seguro, porque la pregunta que surge ¿es más difícil o no que la empresa sea una concesionaria de un servicio público o sea una empresa privada? En realidad, la defensa del derecho al consumidor, me refiero, en realidad, ¿no? La defensa está, y los canales, digamos, para que los usuarios y los consumidores puedan reclamar. A ver, un caso que se da y en los cuales nosotros no tenemos competencias, por ejemplo, una casa de venta de electrodomésticos, tienen algún problema con lo que, en el bien que se adquirió, tienen los canales de oficinas de defensa del consumidor, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, o bien en cada oficina de defensa del consumidor del país, con su municipalidad o a nivel provincial. Eso es una situación. Otro caso son servicios que están concesionados o tienen alguna prerrogativa estatal. Digamos, un problema que es común en todas las defensorías, es el teléfono de la telefonía celular, deficiente atención, la deficiente prestación del servicio, que hay distintos canales donde los usuarios pueden reclamar, tanto sea en oficinas de defensa del consumidor, en las defensorías del pueblo y en la Comisión Nacional de Comunicaciones, quien es el organismo de control puntualmente del servicio. Tocaste un tema muy sensible porque estábamos enterándonos no muchos días atrás que en el plenario que se realizó el segundo del año en el interior del país de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el principal pedido que emanó de la reunión fue que la telefonía celular sea declarada servicio público. Bueno, ese es un, la realidad es un tema que nosotros trabajamos hace años en la de, en la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos recomendaciones que están vinculadas a la modificación del reglamento del usuario de telefonía celular. Uh-huh. Es un reglamento del año 97, si mal no recuerdo, es un reglamento que quedó absolutamente desactualizado, no acompaña las nuevas tecnologías. ¿Y cómo evolucionó? La realidad es que en el momento, digamos, que se empieza a hacer toda la normativa vinculada con la regulación de la telefonía móvil, prácticamente no existían o era muy poca la población que tenía telefonía celular. Hoy son más de 50 millones de líneas de teléfono. Se está calculando que por grupo familiar se calculan más de 2 líneas de teléfonos por hogares. Por lo tanto, es claro que lo que es servicio básico telefónico, prácticamente no hay inversión en servicio básico telefónico, hay demoras en las instalaciones. Otro problema que tenemos recurrente y que se presenta en la institución, en los casos de Rosario, Santa Fe, Córdoba, algunos casos de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una demora en la instalación de una nueva línea de servicio básico telefónico. La gente está recurriendo a la telefonía celular. Sí. ¿Por qué la gente nos está pidiendo, y aunque hay una teoría que dice la telefonía básica en realidad fue superada por la telefonía celular, es para el tema del servicio de Internet. Uh-huh. Si bien eso no es un servicio público, hoy por hoy el servicio de internet conecta con el mundo, sirve para el comercio, para aquellas localidades, para dar difusión de sus actividades, para el turismo. El problema es si no tienen cable. Si el servicio de Internet no es prestado por cable, quedan desconectados. Si no tienen servicio básico telefónico, no pueden tener instalado el servicio de Internet que va por el teléfono. O sea, claro, que la problemática vinculada al servicio básico telefónico no es menor. Y sí es cierto que hay que reconocer nuevos derechos y obligaciones para los usuarios de servicio de telefonía celular, así como también para las prestadoras. Porque no reúnen, o si bien hay distintas resoluciones que hoy por hoy están siendo emanadas por parte de la Secretaría de Comunicaciones para la telefonía celular, que les imponen algunas obligaciones, no tienen los contratos que están realizados, o las licencias en ese caso que tienen para prestar el servicio, no tienen las mismas condiciones que las del servicio básico telefónico. Bien, una última, Mariana. Así como recibimos las facturas de los servicios públicos con una leyenda estampada que nos advierte que estamos, por ejemplo, subsidiados por el Estado o parcialmente subsidiados, ¿no deberían, en esta función de informar para que el usuario conozca mejor sus derechos, no deberían en las mismas facturas figurar el teléfono público, el teléfono gratuito, o aunque no fuera gratuito, de las defensorías? Sería interesante, es un proyecto que, esto lo comentó la representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que están gestionando con las empresas proveedoras, o bien en el impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, colocar el teléfono de la Defensoría del Pueblo de la provincia para dar a conocer sus reclamos. Yo creo que esta es una muy buena iniciativa que en cada ámbito, tanto en el nacional como en el provincial, como en el municipal, en aquellos lugares donde llega algún tipo de servicio, alguna comunicación de manera masiva, bueno, el caso de las tasas, impuestos, se sabe que llega, sería interesante que los teléfonos de la defensorías estén inscriptos de manera tal de poner a disposición de consumidores, usuarios, por todo tipo de reclamo, que sepan dónde poder hacerlo, ¿no? Mariana, muchísimas gracias. No, por favor. Más precauciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Nunca usar el horno y o hornallas para calefaccionar. Nunca dormir con las estufas prendidas. Recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Los síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y o pérdida de conocimiento. Ante una contaminación, retirar a las personas, abrir las puertas y ventanas y dirigirse de inmediato al hospital más cercano.